Primera pregunta es esta. ¿Cómo puedo honrar a mis padres que son ancianos? Bueno, ya les he dicho algunas cosas. Primero es mostrarles el respeto. No le reproches nada. Eso pasa muy a menudo. Eso existió en mi familia. Ni les trates mal. Siempre va a haber personas en nuestro hogar que no van a estar contentos con cómo fueron criados por mamá y papá. Y hay reproches muchas veces. Yo lo escuché en mi familia de 9, de 3 diferentes papás, para que sepa el contexto un poco. Si necesitan ayuda material o económica, hay que darla. Otra manera también es manteniendo la comunicación con ellos. Y cuando hables con ellos, dales gracias por lo que han hecho por ti. Ofréceles ayuda. Cuida de su casa. Cuida de, hey, yo voy a cuidar a tu casa. Yo hoy te llevo a alguna cita. Y si necesitan esa ayuda económica, dársela. Así es que si son ancianos, te sugiero esas cosas. La segunda pregunta es, ¿debo honrar a mi padre o madre cuando me dicen que haga algo contrario a la verdad de Dios? Ya creo que también respondí a esto, ¿cierto? La respuesta es no. Pero no quiere decir que hay que ser irrespetuoso, ¿cierto? Hay que con respeto explicarles que lo que están pidiendo es inconsistente a la verdad de Dios. 3. Esto es muy común en nuestra cultura. Bueno, en general podría decir, ¿debo honrar a mi padre o madre abusivo o abusiva que me ha causado daño? La respuesta es sí. Si el daño fue en el pasado, es importante que te comuniques con ellos, que hables con ellos sobre esto. ¿Qué es el daño que te hicieron? Y expresarle ese daño y decirles que les perdonas por ello. Y tú quieres honrarles de aquí en adelante. Quiero decirte, es muy difícil. Yo lo hice cuando era joven y fue muy difícil, pero creo que eso me liberó a mí de sentir amargura y de tener paz en mi corazón. Y no tendrás paz en tu corazón hasta que tú no des ese paso y dejes en libertad a tus papás por lo que ellos te han hecho. Si eres menor de edad y tu mamá o tu papá está causando daño físico, sexual o emocional, es importante hablar con alguien que te va a ayudar a salir de eso. Eso no puedes dejarlo ahí. Alguien tiene que ayudarte, algún profesional o algún adulto que pueda ayudarte a ese proceso que es más delicado. Tercera pregunta o cuarta pregunta es, ¿debo honrar a mi padre o mi madre que me abandonó? Si tu papá o tu mamá te abandonó de niño, como es muy común en la cultura hispana, pero te ha buscado para restablecer la relación, debes de aceptar eso. Es una manera de honrarlo. Honra ese deseo. Quiero decirte, no tienes que tener una relación muy intensa y personal, no estás obligado a ella, pero creo que Dios te manda a honrar ese deseo. Ese fue el caso de mi papá que nos abandonó a nosotros, a los últimos 4. No conocí a mi papá sino hasta los 13 o los 14 años. Y sabe, algo muy interesante, mi papá nunca me pidió perdón por habernos abandonado. Pero tampoco le pedí que me dijera que se arrepentía. Tampoco me buscó para tener una relación conmigo. Sin embargo, yo lo busqué. Y es más, antes de casarnos lo vimos, le llevé a mis hijos también, mis hijos estuvieron con él. Y aún con todo eso, no estaba súper interesado en tener una relación conmigo, ni yo tampoco, pero yo quería honrar a Dios haciendo eso, manteniendo ese tipo de relación. Le mostré el respeto, le di honra como mi padre, a pesar de todo. Mi hija, la más pequeña, tuvo la oportunidad de conocerlo, desafortunadamente, era cuando él falleció y estábamos en su servicio memorial. Y quiero decirles, somos 4 de mi papá, 2 de, uno de ellos vivió con él y los otros 3 no vivimos. De los que no vivimos con él, fue el único que estuvo ahí presente en su servicio memorial. Pero es una manera de honrar a nuestros padres y nuestra madre. Yo no puedo asumir el rol de Dios y decir que no merecía nada, no merece nada. Tuve que darle el honor que Dios le dio a él a pesar de su abandono. Quinto lugar, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos que ya son mayores? ¿Cómo puedo ayudarles a ellos a honrarme? Bueno, como dicen los colombianos, esa vaina ya está más difícil. Ese asunto. La obediencia como acto de honra es hasta que, no es hasta que el hijo o la hija sea mayor de edad. ¿Okay? La honra es para siempre. Esto quiere decir que aunque los hijos ya son grandes, ya están fuera del hogar, y algunos de ustedes ya son grandes, ya tienen sus papás, ya están casados ustedes, sin embargo, Dios les manda y nos manda a todos los que tenemos paz que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Si entendemos que cuando son mayores de edad no podemos mandarles. ¿Sí? Es cierto. Y eso a veces causa problema cuando los hijos mayores quieren mandar a sus hijos, más bien sus papás quieren mandar a sus hijos mayores. Eso no funciona, papá, mamá. Ya no están para obedecerte, pero sí deben honrarte. No están obligados a obedecerme. No debemos exigir. Sin embargo, creo yo que es bueno recordarles el mandato que el Señor nos dice. Honra a tu padre y a tu madre. Y decirles, hijo, hija, ¿sabes? Creo que debes de escuchar lo que Dios dice. Debes de honrarnos como papás y mamás, especialmente en esos momentos cuando se pone difícil la cosa y los hijos se ponen un poco fuertes y dicen, ah, pero tú. Creo como creyentes tenemos siempre la obligación y la autoridad de Dios de decirles, Dios te manda a honrarnos como papás, ¿verdad? No lo mandó Dios y quiero que tú sepas eso. No puedes obligarle, pero tienes que decirle. Eso es parte de nuestro de decirle. Y yo sé que la mayoría de ustedes están diciendo, yo no puedo decirle nada a mis hijos que están grandes. Pero tú lo haces de una manera respetuosa. Son tus hijos, ya en el camino del Señor. Y ya los guiaste, ya tienen su familia, pero igual tienes que también ayudarles a seguir siendo obedientes. Si tú piensas que ellos no están dándote honra como papá y mamá, debes de mostrarles eso según la verdad de Dios. Si tú eres un hijo mayor, quiero decirte que debes de honrar a tus papás siempre. Algún día tú vas a ser papá, tú vas a ser mamá y vas a esperar, ¿sabes qué vas a esperar? Que tus hijos te honren. Recuerda eso. Parte de la bendición de Dios es que cuando tú honras a tus papás, tú vas a recibir esa honra también de tus hijos. Eso es obvio, ¿cierto? Honra a tu papá y mamá. Si tú enseñas eso, tus hijos lo hacen y lo hacen contigo, tú también vas a esperar eso, lo vas a enseñar y eso es una bendición de Dios. Ellos aprenderán también de tu ejemplo. Así es que termino brevemente dándoles, ya le di lo práctico, pero usted dice, ya escuché bastante. Aquí está lo práctico. Número uno, da honra a tu padre y a tu madre. Comienza hoy. Muéstrales amor. Si no viven contigo, llámales una vez por semana. Mantente al tanto de sus necesidades. Dales gracias a menudo por lo que hicieron por ti. Ese es el número uno. Número dos. También ahí ayúdales económicamente. Si tú puedes, si necesitan. Visítales consistentemente. Si están cerca. Número dos. Si eres papá o mamá, enseña a tus hijos a ser obedientes. ¿Okay? Si eres papá o mamá, enseña a tus hijos a honrarte a ti y a los abuelos. Debo decirle que a veces veo la manera en que los nietos tratan a los abuelos, es desastroso. Enseña a tus hijos a honrar a tus papás, darles honor. Proverbios 3, 1 y 2, miren lo que dice eso. Nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Está enseñando la Escritura que los hijos deben de ser obedientes a la voz de sus padres. Enséñales que deben obedecer a Dios, comenzando primero en creer en Cristo como su Señor y Salvador, y segundo, empezar a obedecerte a ti en lo que Dios te ha mandado que les enseñes. Y número tres, enseña a tus hijos a honrar a los papás y mamás de la iglesia. ¿Okay? Hay muchos papás aquí. Enseñemos a nuestros hijos también a honrar a los papás que están en nuestra iglesia. Es una cultura que honra a sus papás y a sus mamás.